Bueno, el general Roca es uno de los fundadores de la Argentina, ¿no? Roca es un genocida. Una figura muy poderosa. Aristócrata. Manejó la Argentina casi 30 años, siendo presidente o no. La Patagonia la tenemos gracias a Roca. La campaña del desierto. Se salvó la crisis financiera de los años 90. Hizo la ley de educación común. Se hizo una enormidad de obras públicas. Estado nacional, sí, una moneda estable. Con el mismo argumento, señores, no habría que ser tan malo y hablar de Hitler, hablar solamente del holocausto, del racismo, de los campos de concentración, porque dentro de todo Hitler hizo las autopistas en Alemania, hizo el auto popular, el Volkswagen, colonia de vacaciones para los obreros en el Mar del Norte. Testimonios por orden de aparición. Mariano Grondona, Osvaldo Bayer, Félix Luna. En el caso de Roca, lo que uno destaca como hecho principal es que es la figura histórica más vinculada a la consolidación de un orden político, de un orden social, de un orden económico. Porque fue el militar modélico para la represión, o sea, solamente participa en el genocidio a los habitantes originarios, dueños de la tierra, sino que además es el que aplica las primeras represiones contra los obreros, la ley de residencia. La 41-44 realmente es una perversidad increíble. A los obreros extranjeros que son acusados de anarquistas por la policía, bastaba una acusación nomás para expulsarlo al país de origen. Las mujeres y los niños quedaban acá. Y será durante su presidencia se produce la primera gran represión a los trabajadores en la huelga general del año 1901, ¿no? Los genocidas posteriores a Roca siempre se identificaron con él. Los conservadores, políticos, conservadores posteriores a Roca siempre se identificaron con él. El poder siempre se identificó con Roca. Uno se pelea con lo que significa Roca. ¿Y Roca significa eso? Digamos, es clarísimo quiénes son los que hoy defienden a Roca, cómo piensan, y uno está en contra de ellos, ¿no? También opinan Miguel Maceo y Felipe Piña. A nadie se le ocurrió en 1877 que era un genocida, como se ha llegado a decir. Me parece o de mala fe o infantil. Retrotraer valores. Creo que la historia tiene sentido únicamente resignificándola, teniendo en cuenta los valores y el imaginario social de la época, cosa que el autor Grondona en general no hace. Retrotraer valores. Se la pasa citando a Stuart Mill, a Adam Smith para justificar el autoritarismo. Me parece realmente increíble que una persona que vive de la ideología cuestione la ideología, ¿no? Los indígenas se los presenta con una luz favorable. Eran malones. Mataban a los hombres y llevaban cautivas a las mujeres. Y la hacienda se la llevaban a Chile. Trabajaban objetivamente para Chile. Eran chilenos. Y en ese momento la Patagonia era una pretensión de Chile. No es cierto, no se llevaban las vacas a Chile. Ellos son mapuches, no son ni argentinos ni chiles. Ellos se llevaban las vacas al lugar donde iban a invernar. El tema de los campos. Los campos en esa época no valían nada y no tenían para pagar los sueldos. Ustedes les pagaron con campos. Es como si hoy usted pagara con algo que le sobra y que después resulta valiosísimo. Es mentira, absolutamente falso. Soldados argentinos estaban en harapos sin recibir su paga y mal vestidos y mal armados. Y el premio que se le daba a los soldados, que era, por ejemplo, terminada la conquista, 200 hectáreas, el pobre soldado que hacía 3 años que no cobraba su sueldo, no tenía más remedio que venderlo por monedas al coronel. Y así fue como se fueron generando los grandes latifundios. La idea y el proyecto es, en primer lugar, buscar este monumento de este lugar tan importante de la ciudad por lo que significa Roca, y a partir de allí tratar de hacer lo mismo con otras estatuas y con otros nombres de calles, lugares, localidades, cambiar iconografías en realidad vinculadas a genocidios, vinculadas al poder. No, yo estoy en contra de eso. Primero, me parece que es una minoría de minorías la que está en eso, no representa nada. Y segundo, que por razones de seriedad no se pueden estar cambiando nombres de lugares públicos. Hay que volver a la toponimia original, redescubriendo nombres fantásticos vinculados a la poesía, que son los nombres de pueblos originarios de casi todo el mundo, y dejar de bautizar lugares con nombres de militares, que es una maldita costumbre nacional. No tenemos que tener una memoria más positiva de lo que hemos hecho en la historia. Y si no, cada generación destruye la anterior, que es lo que hacemos nosotros. Si cada presidente mete preso a la anterior, y cada generación cuestiona lo que hizo la anterior. No es la manera de construir una nación, ¿no? Hay calles que se llaman Uriburu, un puente se llama Uriburu, una calle se llama Ramón L. Falcón. Es decir, probablemente, dice Osvaldo, dentro de muchos años alguna calle se llame Videla. Se llama Videla.